Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo número de El Noveno Podcast, vuestro podcast de cómics. Y hoy tenemos, iba a decir un invitado especial, porque casi es algo especial. Y tenemos grabando desde Sutaguara a Anaís. Buenas, buenas. Las puñaladas son gratuitas, pero sí, una vez más me encuentro aquí en compañía de mis exquisitos colaboradores Albertini y Dani. Y ya está, vengo aquí a echar un poco el rollo un rato. Estupendo. Y también está conmigo Albertini. Hola, buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Qué tímido está hoy. Y yo, por supuesto, soy Dani. Ya que me has quitado las labores de presentación... Y se las has quitado a la pobre Anaís, que estaba deseosa. Celos, malditos celos, ¿por qué me matan si no hay razón? Porque yo he dicho que... ¡Qué momentazo canción, Anaís, señoras y señores! ¡Hombre! ¡Ha venido con ganas de caña! Es que si no esto, cantas solo tú. Yo le voy a hacer una advertencia a nuestros oyentes. Que sepáis que llevo 2 días peleándome con uno de los sistemas más horribles que existe sobre la Tierra. Así que vengo cañera. Si no queréis escucharme cañera, puede ser un buen momento para parar. No, es peor que Apple. Se llama Zap. Y es el infierno hecho programa. Anda. Bueno. Que yo he dicho que yo sí, dicho por supuesto, esto, Dani, sí, por cierto. Si queréis escuchar a la Anaís tiernita, es mejor esperar al próximo podcast. ¡Oh! ¡Hoy viene cañera! Estupendo. Anaís, así es como te queremos. A dar palos a todo el mundo. Que yo he dicho que era, por supuesto, Dani, pero vamos, como si lleváramos aquí 15 años grabando. Sí. Pero bueno, que nada. Sin más dilación, pasamos a las noticias. Sí, pero ¿de qué va el podcast? No, si lo he dicho, he dicho el noveno podcast, tu podcast de cómic. Sabía que querías eso. Albertini, supéralo. Hoy, esta semana, no te toca hacer la introducción, pero prometemos dejarte la semana próxima. No, la semana próxima vas tú, o sea, así de claro. mi introducción fue un fracaso, recordémoslo. Por eso tienes la segunda oportunidad. Yo es que soy más de si la cagas a la primera... Ya puestos, déjalo. No vuelvas a intentarlo nunca. Entonces, ¿a cuántos videojuegos has jugado entonces por eso? Las segundas oportunidades son para los losers. Lo habéis intentado. ¿Y para qué? Para fracasar. Ya sabéis. La moraleja de esta historia es: no lo intentéis. Efectivamente. Directamente, como Felipito en Mafalda. Venga, os voy a poner, voy a meter en cintura. Vamos a pasar a las noticias. ¿Y la primera noticia qué? Bueno, la primera noticia es que nace el Arca de las Historietas, una nueva revista en torno al cómic, que aquí ya sabéis que llevamos unos programas también diciendo que no hay mucha iniciativa a la hora de sacar revistas. Actualmente en España está El Manglar, está Dos Veces Breve, que sale muy de vez en cuando, y a nivel ya más de la actualidad está Dolmen. No hay nada, digamos, no hay más iniciativas. Entonces parece ser que se han lanzado un grupo de muchachos, mozos, capitaneados por el barcelonés David Braña, que es guionista y escritor, que se ha lanzado con varios miles de personas, bueno, no tantos, pero... mucha gente de bien y guionistas y dibujantes, hacer una revista con historias autoconclusivas de terror, ciencia ficción, superhéroes, aventuras. Y bueno, de hecho está uno de nuestros oyentes, Pater Zombie, está por ahí además. @PaterZombie, José Ángel Pare, Ares, creo. Y bueno, que ¿cómo va a ser la revista? ¿Cuántas páginas va a tener o cuánto va a costar? La revista contará con 68 páginas y con 3 euros de precio, lo cual está bastante bien. Ya supongo yo que subirán algo un precio, depende de cómo acabe el invento. Y bueno, están encargados, pues ya decía, Roberto Corroto, Juan Torres, David Buceta, Juan Alarcón, Agustín Padilla... Y se distribuirá en principio en tiendas especializadas, que bueno, todavía no han publicado un listado completo de listas. A ver si cuando esté el programa ya os podemos poner el enlace en el blog. y por 0,50, por 50 céntimos más, os la pueden mandar a casa. Está bien eso, ¿no? Ah, amigo, muy bien, muy bien. ¿Y frecuencia? Pues no lo ponen, pero espérate. Supongo nada, yo que será... Que empezarán sacándola, oye, poco a poco y a ver qué tal el resultado les va dando, ¿no? Yo me imagino que inicialmente será quincenal, ¿no? Me parece... que mensual. Mensual como mucho, ¿verdad? Sí, estoy siendo optimista. Sí, bueno, esto es una cosa que me pasa muy a menudo. No, pero la mayoría de estas cosas, mensual, trimestral... Trimestral sería lo suyo para, no sé... La mayoría de las revistas que están saliendo son trimestrales. O incluso semestrales. O sea, vamos, que no tengo ni idea, ¿no? De este estilo. No, vamos, si nosotros tampoco, pero... Pero bueno, el 90% de este trabajo es pretender que sí, o sea... Bueno, el 90% de los trabajos sí, también. Es fingir que sí, sabes. Sí, cierto, sí. Es verdad. Comportarte como tal. Bueno, pues pasamos a la siguiente noticia. Anaís, cuéntanos. Pues yo les traigo una noticia muy chula que viene de mano de Albertini, que me la ha pasado muy amablemente, y a Dani así también. He sido yo. ha sido Dani. Y básicamente Marvel, que conjuntamente con Graphic Lee ha estado trabajando, desarrollando aplicaciones para Android relacionadas con el mundo del cómics, ¿no? Inicialmente, bueno, está Comixology o algo por el estilo, y que esta fue con Marvel y con DC. También estuvo Diamond, que permitía descargar cierto tipo de información sobre los cómics, pero hasta ahora no había ninguna aplicación realmente para lectura de cómics como tal, ¿no? Y Marvel, que yo creo que ha visto un poco el posible potencial de este mercado, ha decidido sacar una aplicación para Android con Graphically, y que básicamente va a permitir no solo poder apreciar contenidos extras, sino va a permitir descargar cómics directamente y poderlos leer con buena resolución. Personalmente abro el correo del noveno podcast para aquellos que tienen Android, que aparte leen cómics, si la quieren probar, a mí me encantaría saber qué tal va, ¿okay? Me encantaría tener feedback, así que bueno, ya saben, pueden contarnos cómo les va con esta aplicación. La única cosa que me preocupa, y obviamente es debido a que uso gafas, es qué tan leíble va a ser, ¿no? O sea, yo he utilizado cosas similares para otros sistemas operativos en el móvil, y la verdad, sí, la resolución y todo lo que tú quieras, fantástico, pero claro, yo que soy miope, la verdad es que llegaba un momento en que el esfuerzo para leer era tal que decía, esto no me sale a cuenta, o sea, realmente. Pero no sé, o sea, eso soy yo, que estoy medio cegata. Anaís, es que será igual que en los iPhone, por ejemplo, o que en cualquier otro sistema, sí. Es que se ve bien, pero que es muy pequeño. Yo supongo que vale más la pena leerlo en un tablet, en un Samsung Galaxy que tiene Android, que un HTC, supongo. Pues sí, yo te digo, igual que valdrá más la pena leerlo en el iPad que en el iPod. Claro. O sea, sí, y, bueno, yo digamos, y muchísimo mejor leerlo como hay que serlo, comprarlo el tomo y en papel. Bueno, no. Ya, pero ya sabemos no que lo tú sé. No. O sea, yo puedo dar ahí una base por el mundo de los e-books y similares, ¿no? Sobre todo para los que nos mudamos cada tanto y tenemos que arrastrar papel a lo largo de nuestras vidas. Pero... Cada vez que sales el programa dices eso, Anaís. Sí, sí es tu que es traumático. O sea, para mí es un trauma arrastrar papel. Dicho esto... con las tablets en HTC no sé qué tanto mercado tengan en este momento. Intuyo que crecerá mucho próximamente, ¿no? Pero en este momento todavía no sé cuál es la penetración en mercado que tengan. No me he puesto a mirar números. Yo creo que es una buena iniciativa. O sea, me mola que las compañías se den cuenta de que bueno, hay un nuevo mercado, hay un nuevo nicho de mercado y que se explote y que la explotación no sea únicamente a través de la marca comercial, ¿no? Que en este caso es un poco representada por Apple, pero no sé, me encantaría escuchar opiniones. Hombre, dentro de todo lo que sea, es una cosa que los americanos nos llevan siglos de ventaja ya de por sí a la hora de comprender que en el ordenador se puede hacer muchas cosas, tanto en el ordenador como en el móvil, como en no sé qué, y a ver si estas cosas llegan a la gente que tiene que llegar como editores españoles y empiecen a moverse en ese sentido y hacer también cosas, porque está muy bien tener los cómics Marvel, los cómics DC directamente a través de sus tiendas en X plataformas que tienen, pero a mí también me apetece leer álbumes de Grenat o álbumes de Panini o Planeta y tenerlos legalmente en el ordenador o eso, y vamos. Bueno, tú solamente mira cómo está el mercado de las editoriales en cuanto a los e-books en España. Yes. Sí. O sea que con eso ya te vale. Eso, pero yo creo que ahí el problema es una falta de demanda. O sea, yo conozco de mi grupo de amistades, la mayor parte de la gente que tiene e-books ni siquiera le preocupa hacer presión para que haya más distribución en castellano. Te dice, oye, mira, la selección en castellano es paupérrima, pues no me molesta leer en inglés y me quedo en inglés. Pero eso, ¿no? Eso eres tú y tus pero amigos. Yo creo que ahí es el problema también. Eso eres tú y tus amigos que leéis todos en inglés como si fuera vuestra lengua madre. No, pero en realidad yo lo veo como algo negativo. O sea, porque si no hay una necesidad de mercado, la gente no va a sacar. No, a ver, hay mercado, pero también tiene que ser iniciativa de la editorial. ¿Para qué? Quiero decir, si la gente ya se paga por el Spotify, ya se paga por la aplicación de Marvel en no sé qué, y como Xology y todo eso, ¿por qué no va a haber y por comprarse libros por Amazon Books? Yo creo que no, yo creo que en este caso, yo creo que demanda hay, o sea, lo que pasa es que las editoriales también tienen que poner de su parte. Es que es como si la gente fuera en Estados Unidos a la puerta del edificio de Marvel y dijera, quiero una colección nueva de Hulk, y estuvieran ahí haciendo manifestaciones y cosas así. Queremos y Hulk. Las editoriales más que tienen, pues que tomar los riesgos, y son las que lo hacen, y así a veces triunfan, a veces no, pero bueno. Yo lo que tengo que mirar es qué está pasando con cómic, porque lleva, ¿sabes? Cómic, la plataforma digital que se estaba haciendo aquí en España, porque desde que se anunció el pasado Salón del Cómic de Barcelona... Que lo contamos aquí y... Y no se ha vuelto a saber nada. O sea, hay cosas como que es de cómic, es la empresa que lo lleva, va a sacar... ha anunciado un par de cosas, pero cosas demasiado independientes, por ejemplo Los Caminantes, que encima es una novela, está empezando a sacar algún ebook, pero no es todo lo que se nos prometió en un principio y que parece haberse parado por completo. Ya, no sé. Sí, bueno, sí que es cierto que en este momento yo creo que con los últimos traspiés que ha habido con respecto al mundo digital, ¿no? Y la postura de que hasta cierto punto, si no compras un bien, le hace un libro, un CD o una cosa física, eres casi que un pirata y mereces la muerte por linchamiento. Sí que es cierto, yo creo que que retrasa muchísimo el avance, pero también me da la sensación de que hace falta que nosotros como usuarios, ya que las empresas... Si las empresas no están a la altura de sus usuarios, a lo mejor es momento para que los usuarios hagamos presión y las pongamos las obliguemos a que estén a la altura, ¿no? Y yo creo que hemos llegado al punto en que deberíamos empezar a obligar a que estén, a que nos respondan de la forma en que tienen. Sí, y ¿te crees que no se ha dicho por activa y por pasiva? Y pasan de gente, que no es una Netflix crítica, quiere, o sea, es una reflexión y no ha podido por derechos de autor. Sí, que... No, que lo mío es una reflexión desde el punto de vista de usuaria, porque soy la primera que cuando tengo dos problemas con un sistema en España, soy la primera que emigra a Amazon o a lo que toque, o sea, que en muchísimos puntos es una autocrítica, ¿no? Porque yo ciertamente ante la posibilidad de estar peleando con según qué editorial, mira, migro y si lo leo en inglés ya lo entenderé más o menos, pero bueno, siempre practicas, ¿no? O sea, siempre me quedo con la idea de, bueno, lo peor que me puede pasar es que tenga que aprender un poco más para entenderlo. Bueno, ya aprenderé, ¿no? Y es un error, o sea, y soy la primera que lo admite. Pero bueno, yo creo que es momento de pasar a un tema menos candente, ¿no? Dani, por favor. Te das un premio. Sí, lo que me da. Es el Premio Nacional de Cultura de Cataluña. y que a el diseñador Javier Mariscal, que algunos recordarán por Kobe. ¡Kobe! Y la escritora... ¡Qué gran aporte! Y la escritora Marta Pesarrodona están entre los galardonados... ¿No es así? Lo siento, sí. Vale, lo he dicho. Me ha hecho gracia el nombre. Ah, vale. Están entre los galardonados... Bueno, y el de Mariscal también tiene su miga, pero... No, es que tú tienes una imaginación muy activa. Bueno, que están entre los galardonados en el Premio Nacional de Cultura 2011 y también se han premiado la Asociación de Profesionales de Danza, el equipo formado tal. Bueno, Mariscal, que es un poco así el que yo más conocía, ha ganado en la categoría de diseño por haber sabido conjurar el carácter personal y la capacidad de comunicación. Y luego también tenemos que el equipo formado por López Gálvez y Mundet han sido premiados en la categoría de cómic por Miguel Núñez, Mil vidas más, que es una obra que recupera parte de la memoria histórica con, entre comillas, es decir, citando, inteligencia y emoción. ¡Qué bonito! Y Shakira y Piqué muy tranquilos ante el acoso mediático. ¡Ah, está bien! El momentazo... Bueno... De el spot enorme que salía donde estabas viendo la noticia. Exactamente, sí. Y el ego de Cristina Aguilera no está fuera evitar. De control. En este momento, es una cosa que nos preocupa mucho a los que vivimos en Cataluña. ¿Cuáles van a ser los efectos de Shakira en el Barça? Es una cosa que nos quita el sueño todos los días. Sobre todo los que no vemos el fútbol, ¡poh! Nos apasiona. Es algo de índole nacional. ¿Qué dices? Que... Sí, no, es una cosa... ¿Qué dices? ¿Que estás preocupada por la invasión colombiana, Anaís? ¿Que lo de Shakira es un efecto llamada? Eso ha sido cruel, pero no es una cosa que me preocupe. Yo estoy consciente de que si Piqué estuviera con una venezolana estaría mejor, obviamente. ¡Me encanto! Pero no, realmente me trae sin cuidado, realmente. Bailaremos el Waka Waka como canción del verano, Again, o la de la gordita con Calle 13, que es fantástica. Esta es una recomendación para los oyentes. Busquen la canción Mi Gordita de Shakira y Calle 13 en el Spotify. No tiene desperdicio. Bueno, deja de intentar meterte con gente de otras nacionalidades, Anaís. No, pero si es desde el cariño. Si a mí Colombia me encanta, que Bogotá es bellísima. Yo no he tenido la suerte de estar en Sudamérica, así que no tengo ni... Es hermoso y la gente es súper amable, las cosas como son. Tenemos que ir, Anaís, un día de gira mundial por tus lugares. De gira latinoamericana del noveno podcast. Yo le iba a decir aquí al señor director que nos tiene que llevar de gira, ¿no? Lo comentaré con producción a ver cómo si es posible. A ver cuál es el presupuesto que tenemos para nuestra gira nacional, comarcal... Mundial. Bueno, comarcal, estando separados 800 kilómetros, Anaís. Oye, bueno, no sé, o sea, por ahora yo intuyo un punto de encuentro en Alicante a final de año, ¿no? Bueno, puede ser. Bueno, incluso en octubre, que todavía falta un poco para que se acabe el año, y si te refieres a las jornadas de podcasting de este año que van a ser en Alicante. Sí. Exactamente, 16... eso me refería. A mediados de octubre. Esperemos que este año, si grabamos en vivo, no sea un podcast fantasma. No, pero este año ya están fijados todos los podcasts, me parece. ¿Todos? No sé, en el plan ya estaba puesto todo. No sé si era un poco en plan para mirar lo que tenemos aquí o si es definitivo. Yo te digo, Anaís, que como dice Sune, si no se puede, hacemos un podcast pirata. Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? A ver, yo había entendido que eso era una parte que ya estaba fijo, pero no que... Bueno, sí, hacemos uno pirata, pero vestiditos, ¿eh? Eso, vale. Yo recuerdo algún Twitter por ahí muy kafkiano. Es que Sune tiene ciertos problemas. De sueño ahora un poquito, quizás. Un saludo, Sune, que eres un bombón, que te queremos mucho. Sí, es verdad. Sí. Pero aunque tú solamente quieras a Anaís. El tráiler de Thor. ¿Quién nos cuenta el tráiler de Thor? Fíjate cómo lo tiene. Cómo hila la niña, ¿eh? Cómo se nota. Pues el tráiler de Thor nos cuenta nada del otro mundo. Es un tráiler normal. Ya os lo pondremos en el blog. Y vamos, las mismas imágenes. Prácticamente no nos muestra casi nada casi nada nuevo. Vemos los típicos frases de que si la Jolnir, que si el Destructor, que si, oh, qué bonito es Asgard, que si mira un remolino. A mí este tráiler no me ha dado especial buena espina, pero no en el sentido de que la haya visto y digo, esta película va a ser una puta mierda, sino que lo he visto y he dicho, esta película va a ser normalita por este tráiler. Sí. ¿Sabes? Que tiene la pinta de, bueno, tiene la parte de historia de amor, tiene la parte de acción y que va a ser como muy normal y yo igual esperaba, yo qué sé, que Kenneth Branagh hiciera alguna cosa... Me lo vas a ver, ¿sabes? Igual algo que para una película blockbuster de Marvel no se puede hacer, ¿sabes? Pero bueno, todo el mundo tiene sus esperanzas extrañas. Sí, yo creo que también concuerdo con usted. Concuerdo con su opinión. Sí, a mí el tráiler la verdad me dejó bastante... ni fu ni fa, ¿no? O sea, me quedé como, bueno, vale, a ver qué pasa. Pues eso, y eso tampoco es una cosa buena. Porque los trailers, si consiguen por lo menos engañarte para ir a ver la película, está bien, pero con este ni siquiera es como, bueno, igual me la bajo. Desde luego, sí. Sí, totalmente de acuerdo. No como el de Dylan 2. La sensación ha sido más esta. El de Dylan 2 debe ser una pasada auténtica. Yo Dylan 2 es que la voy a ver y al cine. No lo he visto, pero tiene buena pinta. Es que tiene una pinta malísima. Vi el primer tráiler hace ya... Este es igual. En su época, es igual. Es pues prácticamente entonces, igual de malo. Entonces, eso más sí, chavales. La tengo que ver, o sea, la van a estrenar un viernes y el jueves siguiente ya no está. Pues fijo. Es que la tengo que ver. Esta la van a estrenar en el Banding Joven como mucho. Yo tengo... Tengo la esperanza de que sea una película de estas malas, pero... Pero buenas. Pero que te lo pases bien, o que te descojones. Sí. No sé. Ellas son las mejores. Es lo único que puedo esperar, la verdad. Y bueno, la otra noticia que tenemos en nuestra sección habitual de cine y televisión, que bueno, hace, qué deciros, 10 años, si se hubiera hecho este podcast, esta sección no hubiera existido cada semana. Sí, efectivamente, porque... Últimamente... Iba a existir cada medio año. Ahora cada semana... Además nos emocionaríamos en plan, ¡wow, van a hacer una adaptación de no sé qué, qué guay! Y ahora decimos, igual la voy a ver. ¡Sí, increíble! Igual la voy a ver, igual no. La otra noticia que tenemos es que... DJ Caruso. DJ Caruso parece que ha cerrado un acuerdo para dirigir la adaptación cinematográfica de Predicador. Predicador. Lo cual me parece... Soy el Predicador. Albertini. Sí, sí, déjalo. Gracias. Ya está. Dani. Que lo cual me parece una mala noticia por una cosa solamente. Que hacer una película de Predicador me parece un poco erróneo. Ya será una trilogía. Ya, tranquilo. Ya será una trilogía. Bueno, no creo, no sé yo si dará para tanto con números, pero se habló en su momento de una adaptación a serie de televisión y a mí parecía, lo encontré mucho más interesante. Y HBO dijo que no era, o sea que... Ya, pero es que tú... Entonces, ¿tú has leído... la siguiente opción era AMC. ¿Tú has leído Predicador? Sí. O sea, hoy en día en Starz la podrían poner. Perfectamente. Pero igual otras cadenas ni siquiera HBO porque hay cosas de cierto mal gusto. Sí. Yo creo... Sí, entre Starz y... A lo mejor un Showtime en horas bajas también lo podría poner. Nah, no, ni creo, no creo. Yo soy más de Starz, que ya desde que vi Spartacus y veo que le da igual enseñar chorras tranquilamente y cortarlas delante de tu cara y que te luego te enseñen al pobre hombre sufriendo con a su ver, miembro quieres. Perdido. No, no, yo lo lamento. No, entera. Llevaba semanas leyendo por Twitter recomendaciones de Spartacus, que es una serie ligera, que no te preocupes, que Tiarraco es bueno, que coño, que por lo menos vale la pena por verla. Bueno, ayer intenté ver el primer capítulo y casi muero. A ver, o sea... bueno, que lo que te quiero decir es que el primer episodio y los 3 o 4 o 5 primeros no son especialmente interesantes. Luego, sorprendentemente... mejora dentro de ella misma y está bastante mejor de lo que uno se esperaría. ¿Sí? Solo te lo digo. Sin embargo, si no puedes aguantar el primer episodio y ni siquiera te llama para ver un poquito más, déjate. No hay suficientes tíos buenos como para que soporte tanta sangre. Bueno. Y tanta falta de argumento. No sé, tíos buenos, tanto sí. Tanto piche junto. Sí, pero bueno, no eres el primero que me hace el mismo comentario. Así que puede ser que le dé una oportunidad, pero no estoy muy segura. Y bueno, en fin. Como hemos empezado hablando de Predicador y nos acabamos hablando de Spartacus, pues nada, vamos a terminar con las noticias, si os parece bien. Vamos a las secciones. Venga, vamos a las secciones. Y primero tenemos el No puedo creer... Que la hayan dibujado, que Anaís, que pones... No, esta semana no tenemos un No puedo creer que lo hayan dibujado, tenemos un No puedo creer que crezca. Y este es el momento donde me miran con cara de huevo frito y les explico rápidamente. Resulta que hay una compañía que no encontraba cómo vender semillitas, y por semillitas estamos hablando de cosas tan divertidas como la alfalfa, perejil, albahaca y estas cosas. O sea, no hablamos de semillas que tienen potencia en otros aspectos de la percepción humana. Y han decidido crear unos cómics que los puedes sembrar, ¿vale? Entonces tenemos algo así, o sea, tenemos temas tan divertidos. Son, la mayor parte de los personajes tienen una estética muy parecida a la de Batman de los años 70. Y tenemos personajes tan míticos como el jardinero. ¡Tan, tan, tan! ¡Rápido, jardinero! Y... Sí, sí. O tenemos también, ¿no? Lluvia de abril. ¡Tan, tan, tan! Que eso tiene casi título de película porno. Sí, eso te iba a decir. De flores. Pero, en fin, sí, eso que no soy tío. O sea, hasta a mí me suena película porno. Dicho esto, a mí me parece... Bueno, y el del jardinero también. El jardinero, su mujer, otras cosas. Sí, bueno, la del jardinero no es... Y ya si ves la foto, o sea, por favor, aquellos que puedan entrar a ver la foto, bueno, es fantástica. O sea, está rodeado de flores, en plan... Macho Men, años 70, a mí es que me recuerda a un personaje que salía en la Academia de Policía, ¿no? En aquel bar de los osos. Me recuerda un montón a este hombre, yo no sé por qué, pero en fin. ¡Cierto! No sé si la gente sabe de qué escena les estoy hablando, pero he separado al nacer, ¿eh? No sé, como hay 8 películas de la Academia de Policía... Pues... No, pero el bar de los osos es muy recurrente en las... En las cuatro primeras. El oso de esa película, yo no recuerdo si en la 1 o en la 2 de la Academia de Policía, creo que es el Capitán Malo. En la 2 y en la 3, o algo así. Bueno, va a parar a un bar de gays, pero de osos, y sale bailando con uno con un mostacho, que es una cosa impresionante, ¿no? Y el jardinero está clavado, o sea, pero clavado, ¿no? Por no hablar de la pinta que tiene la chica que sale en las lluvias de abril, ¿no? De April Showers. A mí me parece una iniciativa peculiar. Entonces, ¿cuánto menos? Me entra la duda de la gente que lee cómics no siembra y entonces intentan venderle las semillitas por el lado de los cómics. Hombre, yo te voy a decir una cosa, Naís. A Jorge Heranios no, pero otras cosas ya te digo. Sí, bueno, en fin, no quería entrar en un tema tan escatológico como este. ¿Acaso la gente pero, no que sé, lee a mí cómics que me encanta la jardinería, la verdad es que siembra. Estoy a punto de pillarme uno de estos de estos paquetes solo por verlos porque me han hecho gracia, ¿eh? Y como dice la propaganda, bueno, el cómic no sabemos de qué calidad es, pero por lo menos servirá para darle un mejor sabor a tus salsas. ¡Qué tontería! Lo mojas en... Porque yo me he comido no, bueno, algunos claro, cómics. Como viene así. Albahaca, la albahaca es fantástica para hacer el pesto. O sea, sí, ¿no? Qué mejor que servir. Haces una cena con tus amigos que leen cómics y le dices, bueno, este pesto ha crecido gracias a la lluvia de abril. ¿No? Y a la lluvia dorada, que el otro día... Sin comentario, yo no voy a decir nada más. Gracias a las historias de El Jardinero. ¿No? Un jardín más. Lo dejas ahí a ver, tema de conversación da, ¿eh? O sea, para una cena. No sé la albahaca como esté, pero tema de conversación da. Así que bueno, decirles que si encontráis por la red algo que ustedes crean que cae en la sección de no puedo creer X, porque ya esto de que no puedo creer que crezca es el colmo, sí, muy X pues es. Mandadlo, ¿no? O sea, estamos siempre abiertos a escuchar las sugerencias de nuestros oyentes. No puedo creer X es como lo de no puedo creer que hayan hecho la parodia porno de los Simpson. Claro. Por ejemplo. Sí, también, igual, yo no sé si lo estás diciendo en broma o en serio, no. Porque no, lo desconozco. En serio. Pero... En serio. Es en serio, Dios, qué trauma. Acaba de morir una parte de mi infancia. Y van pintados de amarillo. Sí. Acaba de morir una parte de mi infancia, realmente. Yo realmente esto de mezclar los cómics y la jardinería me produce una enorme curiosidad. O sea, ¿en qué mente? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por creo qué? Que me voy a escribir preguntándole. Sí, no, creo que me voy a escribiendo un mail así en plan de, querido productor, cuénteme, ¿en qué momento le pareció una buena idea mezclar semillas con cómics? Y bueno, vamos a seguir a la sección de ¿quién ha muerto esta semana? Tun, tun, tun, tun. Y esa música tan de... Eso no es funerario. Si hay algún venezolano escuchándola, la identificará. Ah, vale. No creo. Yo bueno, tampoco, pues, pero en fin. Deciros que ha muerto Wayne McDuffie, o como se diga, que es, un guionista y editor y controlador, showrunner y todo, por así decirlo. Mítico, comenzó sobre todo a mediados de los 80, finales de los 80, y se dio a conocer, entre comillas, por fundar junto con otros colegas guionistas y dibujantes de color, por crear la línea Milestone Media, que es un sello editorial que se publicó a través de DC Comics, en donde querían hacer historias de superhéroes en los que se deshicieran un poco de todo el estereotipo que tienen los personajes negros. Sí, que para la época seguro que no venía mal. Sí, porque ya sabes, el negro siempre pringa. Y aparte de que superhéroes negros hasta los 90, pocos. O sea, Pantera sí. Negra y Luke Cage, Tormenta y pocos más. Y Marvel y Tormenta DC, era un poquito tostado. Claro, y en DC no tenía. En DC Green Lantern, John Stewart. Bueno, sí, claro. Y bueno, yo de todas formas también le recuerdo mucho por ser el creador de Damage Control, Control de Daños, que se llamaba aquí. Gran miniserie. Que a mí me encantaba esa miniserie de Marvel. Que tenía una premisa de más. ¿La premisa cuál era? Que era después de que los superhéroes están pegando de leches con los supervillanos, todas las ciudades acaban hechas un Cristo. Claro. ¿Y quién arregla eso? Pues este grupo de constructores y demás gente de buen hacer que, oye, se tienen que partir el cobre ahí con los super seres de la ciudad. Y está bastante bien. Y últimamente lo habíamos visto mucho en adaptaciones de cómics a película y aparte, pues el como ha dicho Albertini, como showrunner de cosas como Ben 10. Y se ha encargado de los relanzamientos de las últimas series de las dos secuelas que ha tenido Ben 10, que son Ultimate Alien Force y Ultimate Alien, y además de otra serie también bastante querida por los fans, que es Justice League Unlimited. Además, se ha encargado también de un par de títulos. En cómics, los últimos trabajos que ha tenido ha sido con la Liga de la Justicia, sustituyendo, creo que está entre Jones y Robinson, creo, puede ser. Sí, pero yo creo que ahí no le dejaron... No, que además salió... Sí, se fue porque le salió decían... mal, porque no podía desarrollar él en su colección, entre tantos crossovers no podía desarrollar nada. Era un poco cosas de Didio. Sí. Y en Marvel su último trabajo fue en Los Cuatro Fantásticos. Después de Millar, puede ser... Bueno, en estos últimos años que han estado Millar, Straczynski y McDuffie, han estado los tres. Es el guionista de All Star Superman, el que se ha encargado de la adaptación, que comentamos el otro día, la película de All Star Superman, pues el guion es suyo, además. Y de otra adaptación de una obra de Morrison, sí, que es Tierra 2. Crisis en dos tierras se llama aquí. Que se llamó eso, y que como adaptación yo creo que era peor que All Star Superman. Uh-huh. Pero bueno, como película animada estaba bien. Y bueno, parece que ha muerto de una complicación por una operación que ha tenido, que tuvo el lunes. Y bueno, pues nada. Pues sí, que descanse en paz. Descanse en paz. Y vamos al porrazo a... Que bueno, es un poco el porrazo a la Consellería de Cultura de la Generalitat. de Cataluña. Vamos. Esto que quede claro que yo, residente de Cataluña, no me hago responsable de nada que se emita en este programa. Gracias. Buen día. Gracias por el disclaimer. Sí, está muy bien que lo digas, porque a nosotros tienen que andar mucho para encontrarnos. Sí. Por favor. Bueno, básicamente... Y tampoco te haces responsable del acento de catalán que ha puesto Albertini, que ha sido terrible. Sí, era un catalán de Gerona, de Salamanca. Sí, sí, sí, el típico tarragonense salamantino. Era una mezcla, ¿no?, entre de Salou y de Ciudad Rodrigo. Más o menos. Bueno, pues que el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, ha congelado la apertura de nuevos museos, incluyendo, parece ser, el Museo del Cómic que se estaba haciendo en Badalona. Lo que se habla, más de... han sacado un comunicado a Pikifi Comics, que son los que se están llevando todo el tema del museo, comentando que, bueno, que es una mala noticia que se haya congelado la apertura de nuevos museos. Bueno, el porrazo no va solo ha dedicado a lo que es la decisión ahora de la Generalitat, sino también un poco a tener de todo lo que lleva el salón de, o el salón no, el museo del cómic, que a mí es un tema que me está escamando muchísimo, porque hay gente muy crítica con él y creo que tiene toda razón a la hora de trazar el plan director y todo eso, que no se tiene todavía muy claro para qué va a servir ese museo. Porque de momento no tiene nada que... sí, han planeado que si tendremos una exposición permanente de no sé qué, una exposición de no sé qué, pero digamos que están queriendo... que no es lo más atractivo a día de hoy, y si queremos que no se, digamos, que no se congele, que se reprograme y todo esto, yo creo que tanto API como Ficomi, que son los que llevan todo el tema del museo, tienen que hacerlo atractivo y que se cree un museo al que apetezca ir a ver, ¿no? A que yo sí, que diga no sea... desde Salamanca y digo, oye, pues me voy a Badalona a verlo. Que no sea como una exposición, que puedes ir al salón de la caja de cualquiera y luego la quitan y ya está. Claro, porque yo de momento todo lo que he leído de decisiones sobre lo que va a haber en el museo es bastante... En plan, no hay presupuesto para comprar originales. Que digo yo, pues mira, para no tener originales, pues pongo yo en mi casa... cuatro cuadros con, de hecho, con mis Ultimate Spider-Man y ala, ya tengo de ahí. De hecho, yo cosas. En el salón no tengo sé. Ahora mismo el Museo Egipcio de Barcelona, porque me he comprado cuatro réplicas de una pirámide y las he puesto ahí. Bueno, a ver, la verdad es que lo que se ha hablado del museo no es muy esperanzador. Yo creo que tiene el peligro, y eso no es mentira, de transformarse en uno de estos tantos museos que hay por la ciudad, que son básicamente carne de la Lonely Planet, ¿no? A ver qué pasa. Yo tengo la esperanza, pero bueno, yo también a veces soy un poco naif, de que si bien las salas no van a estar tan completamente bien alimentadas, por así decirlo, las exposiciones, lo que sí iba a estar era lleno de cursos y de actividades, ¿no? Para los usuarios. Entonces, que de alguna manera la falta de presupuesto para hacer exposiciones, bueno, estuviera solventada por cursos y información, ¿no? Para dibujantes, para guionistas. Ahora, igual es naif de mi parte, no lo sé. Hombre, yo creo... Sí, probablemente sí. Un poco sí, un poco naive, un poco... Pero yo creo que también, sí, tienes razón. O sea, tiene que ser un museo que además tenga, pues ahí lugar, ponencias, pues lo que tiene que ser, no sé, un museo. Como aquí tenemos el Dados, que tiene sus cursos y tiene sus cosas. Tiene que ser un sitio donde además se forme, haya clases magistrales, cosas de esas... No sé, a mí la... Por ejemplo, me preocupa que termine siendo un poco intrusivo, ¿no? Considerando que, bueno, aquí hay, a nivel de novela gráfica y de cómic, pues hay un importante grupo ¿no? Quizás uno de los más comerciales es Arroz Cobat y, bueno, lamento si me estoy dejando algún super gurú, pero en este momento solo me ha venido a la cabeza este. Y sí que es cierto que puede ser un excelente punto de partida para dibujantes que están empezando, no solo de Cataluña, sino a nivel nacional, pero puede ser también un factor de cierre, ¿no? De que solo se muestre una pequeña producción muy perfectamente seleccionada. Caes un poco en lo que comentabas tú, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de reproducciones van a tener? ¿Hay dinero para comprar un original? No. Si todo van a ser reproducciones de originales, pues no sé, ¿no? Habrá que ver. Bueno, pues ¿te parece que vamos a poner una promo y volvemos enseguida? Venga, hasta ahora. Hola, cielo, dime, ¿qué te preocupa? Hola, buenas. Mira, es que llevo mucho tiempo que lo paso fatal, ¿eh? Venga, a ver si te pueden ayudar mis cartas. ¿De qué signo eres? Pues yo soy Sagitario y todo me sale mal. A ver, mi querida Sagitario, explícate un poquito más. Exactamente, ¿qué es lo que te gustaría saber? Pues mira, es que yo todo lo hago al revés. Y entonces quiero saber qué me pasa. ¿Por qué se me olvida todo? ¿Y por qué se me cae todo? ¿Y por qué mis peces se mueren todo el rato? Tranquila, mujer, tranquila. Eso le puede pasar a cualquiera. Vamos a ver, exactamente la pregunta que le hacemos de manera general. ¿Qué me pasa? Vamos. Vale, pues venga, voy a hacerte una tiradita. Vamos a ver. A ver, avísame cuando corto. Ya. Vale, ¿la carta 1 o la 2? La 1. Vale, la 1, a ver. A ver, yo aquí las cartas las veo muy bien. Tienes un delfín, dos tortugas, cuatro perros que viven estupendamente. Tu futuro profesional sale que va a estar en el Forbes dentro de 2 años. No, sí. Sí, lo único que me sale aquí es que no, es que todas las cartas, espera, que es que sigo echando, pero a mí todas las cartas me salen lo mismo. Yo no sé si es que esta baraja está mal o es que tú eres muy torpe. ¿Yo? Sí, mi querida Sagitario. Torpes para todo. www.torpesparatodo.com. Bueno, pues ya después de esta promo, volvemos aquí con el nuevo podcast en lo que llamamos como bloque 2, aquí más metiéndonos en profundidad con el mundo del cómic, con todo lo que novedades y todo. Si no oís a Anaís, es que está aplicando la ley antitabaco de que no se puede fumar en el lugar de trabajo. Y bueno, seguimos. Sí. Vamos con las novedades, Dani. Es que va a sonar a... Qué poco profesional. Bueno, sí. Aquí pues... el noveno podcast es un podcast sin humos. O como decían en la entrevista que nos hicieron en la asociación de podcasting, que está montada con un gusto exquisito, por cierto, esto es un ejemplo claro de lo que es un podcast amateur. Que yo pues digo... ¡Claro! No, pero lo decía para bien. No, si lo digo que para bien, pero yo no pude evitar decirlo como en plan... Están tirando una puya. Te lo juro, ¿eh? Yo digo, sí sé que... ¿Sabes? Sé por qué lo dice. Pero que me pareció en plan... Oye, ¿te estás metiendo conmigo? Are you talking to me? Bueno, vamos a hablar de las novedades. Que serían las novedades de marzo, por supuesto. Y vamos a empezar con Panini. Que empieza su catálogo de novedades... con este tomo en plan, esto es de Stephen King, amigos. Y bueno, al final está escrito por Roberto Aguirre Sacasa, a partir de una novela de Stephen King. Que es Apocalipsis de Stand, que es una novela apocalíptica. Ah, vale, mira, está muy bien ahí que lo tengas. Es que tengo aquí estos en papel, porque a mí me gusta que los bosques se extingan. Joder. O sea, hoy creo que no vamos a hacer ni un amigo. En total. O sea, no, te has dado cuenta, ¿verdad? Me he metido con todo el mundo. Con todo. Mira que te echaron la bronca el otro día, pero te ha dado igual porque has vuelto. Bueno, eso. Es una adaptación de un libro de Stephen King, Apocalipsis. Hombre, a Adri sí que le gustaría. De OT Televisión. Sí, porque. Porque es súper. Como le gusta poco Stephen King. Ultra fan de Stephen King, entonces. Y luego tenemos, pues, algún tomo más, Sherlock Holmes, el juicio de Sherlock Holmes, que está con guión de Lea Moore y Job Rapion y dibujo de Aaron Campbell, que bueno, no sé exactamente qué está, no sé si tiene algo que ver con eso que he visto yo por ahí de aventuras con vampiros y... No tiene nada que ver, o sea, vale. esto es serio. Ah, vale, esto es en serio. Sí, sí. Bueno, luego tenemos un nuevo tomo de Powers que contiene la miniserie de Pack. De Paquete. Y que, como todos más o menos que saben... Que acá han traducido como las águilas intrépidas, como todo el mundo sabe, de Pack, igual a las águilas intrépidas. Ah, vale, yo es que estaba leyendo aquí, contiene de Pack, y aquí lo han llamado las águilas intrépidas, impresionante. Sí. Bueno, como todo el mundo sabe, no vamos a entrar en eso porque nos da algo. Como todo el mundo sabe, es una colección que ya lleva, por cierto, unos cuantos añitos, ¿eh? Y casi 10, ¿no? Sí, te iba a decir. A cargo de Brian Michael Bendis, el infame, y Michael Abonoemin. La verdad es que los primeros tomos están bastante bien, luego me he descolgado un poco y alguno, bueno, no está tan bien, pero bueno. Uh-huh. Es una colección que merece la pena echarle un ojo. Después tenemos, por ejemplo, cosas surrealistas como el tomo de True Blood. ¡Sí! Que ya no me puedo imaginar leerme un cómic de esta serie para pegarse un tiro directamente. Contiene True Blood volumen 1, All Together Now. All Together. All Together Now. Ta, ta, ta, ta. Luego tenemos un tomo pues con aventuras de Flash Gordon, de la mítica de Dan Barry y Herbie Kurzman. Parece que es de... Sí, desde tapadura, 162 sí. páginas. Bueno, esto es material, pues, mitiquísimo. Y ya, pues tampoco falta mucho hablar. Si os interesa lo que son las tiras cómicas, pues... Bueno, tiras cómicas no es nada. Bueno, tiras cómicas... las tiras de prensa, bueno, tiras de prensa. Luego, por ejemplo, tenemos coleccionistas superhéroes y tenemos el principio que no sé si va a haber más o no. No se sabe. Bueno, la coleccionista superhéroes nos trae el primer volumen... Veremos si un icono de las aventuras del Thor de Dan Jurgens y se llama Thor en busca de los dioses, que contiene pues del 1 al 12 del volumen 2 de Thor y aparte el Peter Parker Spider-Man volumen 2, número 2, que está escrito por Howard Mackey, que también es un poco infame el hombre, sí. Y dibujado también me imagino por John Romita Jr. a lo mejor, porque no vienen más créditos. Supongo. Es que es muy probable incluso. Sí, creo que tengo ese cómic. No, yo creo que también. Lo tengo que mirar en casa. Pero es que estoy... Porque es el segundo de los tomos rojos. Sí, sí. Es que yo sí que le tengo. Desde esa época. Creo que sí que le tengo, sí. Bueno, ¿qué más? Tenemos algunas cosas ya pues más clásicas, como es el Marvel Gold. Tenemos el poderoso Thor, Relatos de Asgard, que es de la etapa de Stan Lee y Jack Kirby. Journey into Mystery. Básicamente de las primeras aventuras. 97 al 125, pero luego tienes... Bueno, sí, Thor 126 al 145. O sea que esto es la época pues más mítica. Dentro también de Marvel Gold, otra cosa que... Esto sí que se reedita, que es Vida y Muerte de Capitán Marvel. Uh-huh. 320 páginas, que tiene el dibujo de Jim Starlin y el guión de Steve Englehart, Jim Starlin y Mike Friedrich. Esto también es bastante bastante mítico. Es que no me estoy acordando si lo publicó Forum en un... Lo publicó Forum, pero publicó el... Pues me suena que solo la graphic novel. Es que yo creo tengo... Creo que lo publicó Forum también en Biblioteca Marvel. Yo tengo un tomo grande, negro, en blanco y negro, del Capitán Marvel de Forum. Y yo creo que es esto. Ah, sí, pero eso es de años, de Tesoros Marvel o algo así. No lo sé, es un tomo así sí, o sea, que potente. No localizo ahora mismo cómo es el título de lo que es la línea. Puede ser de esta. Pero... No, la línea no tengo ni idea yo tampoco. Pero yo creo que es esto. Me suena... Yo creo que puede ser. Puede ser. Luego el Marvel Deluxe, que ya sabemos que les encanta hacer recopilaciones un poco cuestionables. Tenemos Ultimate War, del 1 al 4, y Ultimate X-Men 26 al 30, en un tomo que han llamado Ultimate X-Men, El Retorno del Rey. Hombre, lo que lo une al tomo es Magneto, quiero decir. En sí. Ultimate War es la primera guerra con Magneto, entre Ultimates y Ultimate X-Men. Y después Ultimate X-Men, el Retorno del Rey, es la saga de Midgar en la que cogieron y ya desarrollaron un poco el regreso de de Magneto al... A mí no me parece especialmente interesante por lo que recuerdo. Lo que pasa es que no me acuerdo muy bien. Hombre, creo que en la relectura gana. Es que no me acuerdo ya de esto. Esto, bueno, es la etapa que tiene dibujos de Chris Bachalo, Adam Kubert y David Finch. Así que, bueno, obviamente si lo has leído en su día, este tomo no tiene ningún sentido. Y leerlo ahora tampoco sé si lo tiene mucho sentido para el resto de la gente. Pero bueno, claro. Si buscas, bueno, a ver. Más Marvel Deluxe, pues todavía siguen los de Panini empeñados en Civil War. Empezamos toda Civil War. Esta vez es el Civil War Iron Man. Yo, claro, entiendo que a lo mejor ellos en Panini tenían la idea de, bueno, vamos a hacer en plan, vamos a recopilar todas nuestras colecciones en tomos cuando ya lleven un par de años o así. Uh-huh. Y así las podemos revender. No sé si podían haber mejor empezado el año que viene y con algo después, justo después de la Civil War. Yo creo que sí. Porque lo que están recopilando no es especialmente interesante para mi gusto. No sé. Igual podrían haber empezado en otro momento. Luego el Marvel Heroes 15, que continúa pues más o menos bien, con diferentes obras bastante, oye, bastante curiosas. Tiene la Patrulla X, Hijos del Átomo, que es una miniserie y un one-shot. Que no, es que incluyen el... Ah, vale, que incluyen el original. El número uno de X-Men. Vale, entonces es lo de Joe Cassie y Steve Ruth, que es la miniserie, y luego pues de Stan Lee y Jack Kirby, el número uno. Como miniserie es curiosa, no es especialmente recomendable. No, a mí es que estas cosas tan así nostálgicas... Bueno, el dibujo seguramente esté muy bien, es que no me lo he leído, pero el dibujo seguramente está de puta madre. Pero bueno... Está bien, no me disgusto, pero tampoco me emociona. Tiene pinta de que le falta un poco de punch. Luego en Marvel Heroes 16 tenemos la muerte de Spider-Man, la muerte de los Stacy, que también es una historia pues bastante mítica. Stan Lee, Jerry Conway, Lee Weeks, John Romita, padre, Jill Kane, o sea, clásico de Spider-Man, desde luego. Sí. Luego en grapitas de las, pues de las normales, tenemos el comienzo el mes de marzo, la de la edad heroica. Bueno, en realidad comienza este mes, que ya ha salido gente, pero este mes que ha salido continúa el relanzamiento. Ha salido, ¿cómo se llama? Ha salido Vengadores y Vengadores Secretos. Sí, y bueno, y continúan incorporándose. Esta vez tenemos los nuevos Vengadores, volumen 2, número 1, con Brian Michael Bendis, el Calvo Capullo y Stuart Immonen, que es un gran dibujante. Después tenemos los nuevos Vengadores Luke Cage, que trae del 1 al 3 de la miniserie, Héroes del Clear número 1 y Daredevil Cage Match. Es que están, no sé, ¿eso qué es? A ver, es que no me suena, yo creo que no me suena nada. No tengo ni idea de lo que es. Luego Academia Vengadores número 1, que estará a publicar en tomo, Christos Cage y Michael McCone. A mí no, bueno, me leí los dos primeros así, me pareció que estaba interesante. No está mal. No me mata, la verdad. No, a mí tampoco, pero bueno, no sé, me da la sensación de que bueno, la premisa no estaba mal y tal. Y bueno, oye, es un tomo, yo creo que si te compras este tomo por curiosidad, tienes ya 6 números, si no te gusta, claro, pues catacroker, claro. Ya está. Luego Los Vengadores, volumen 4, pues el número 2, como has comentado tú antes, empezaron el mes pasado. Lo mismo con Vengadores Secretos. Y el Invencible Iron Man, que es la etapa de McFraction y La Roca. El Capitán América, volumen 8. Número, sí. Fíjate, ya van por el 607 USA, el número 2 también. Y luego tienes tiras de prensa del Capitán América, lo cual me ha llamado bastante la atención. Sí, bueno, en realidad es una cosa rara. Ya, es que estaba viendo el dibujo es moderna, el dibujo es moderno, es como es que nunca tuvieron Capitán América tiras de prensa. Es como unas tiras de prensa falsas. Claro, sí, nos lo inventamos, pues venga. Bueno, pues... Yo de hecho los pillé en plan, oye, a ver qué coño, pero de repente veo Hal Kessel y digo... Bueno, sí. O tiene 100 años Hal Kessel... Que a veces lo parece porque está senil. Pero bueno, es guión y dibujo de Hal Kessel. Yo No lo es. Bueno, me imagino que será una especie de ejercicio un poco de nostalgia. Sí, y tal. Sí, es eso. A ver qué tal. Volumen Thor volumen 4, el 36, que sigue la etapa de Kieron Gillen. Y después tenemos Marvel Graphic Novels Thor por Asgard, que es una miniserie de 6 números, que la verdad es que no tengo ni idea de qué tal está. O sea, no sé, el Robert Roddy no me gusta, no he leído nada positivo sobre esta serie. Le estoy siguiendo ahora con Astonishing Thor, que también lo hace él, y es caca. Bueno, o aparte sea, aparte es más complicado de recomendar porque es paginación y precio por determinar, lo cual ya sabes que puede ser sorpresita. El Iron Man Noir, pues Iron Man Noir, o sea, es que pues no tiene más. El Secreto 17. Cuatro Fantásticos, volumen 739. Con un manual, el anual 32. Que es el anual, efectivamente, es lo que iba a decir, que está dibujado por Brian Hitch y el guión de Joe Ahearne. La verdad es que no sé quién es, no le había escuchado en mi vida a este buen hombre. Luego tenemos el tomete de El Imperativo Thanos. Ignition. Pues Ignition más del 1 al 6, es decir, todo El Imperativo Thanos. Yo no sabía que iban a sacarlo ya y me han ahorrado, me lo iba a pedir el tomo, igual lo voy y lo compro. Además está bien de precio. Sí, 11.50. Y bueno, no sé qué decir. Si habéis estado leyendo las colecciones de Abbott y Lanin, es decir, Nova, Los Guardianes de la Galaxia, Aniquilación, La Guerra de Reyes, todas estas cosas, pues yo me imagino que vais a seguir comprando esto porque... Ya comentamos en uno de estos programas el... Sí, comenté los tiempo, tres primeros, comentamos... o los cuatro primeros. Sí, sí, comentamos parte de Imperativo Thanos, a lo mejor dentro de un poco seguimos comentando el tomo ya. Y lo que había leído hasta entonces, pues ya os dije que igual de bien que todos... La verdad es que últimamente el mundo cósmico está en buenas manos con Abbott y Lanin, y a partir de aquí van a seguir siendo miniseries y tal, o sea que... Bueno, yo lo recomiendo, pero obviamente... viene muchísimo de las sagas anteriores, o sea, no es para cogerlo de repente y muerte a leer. Luego tenemos Asombroso Spider-Man 50, o sea, el Spider-Man, que tenemos Peter Parker del 1 al 5 y The Many Loves of Amazing Spider-Man. Bueno. Sí, un especial es de Peter Parker, que es la colección que se sacaron un poco de la manga, un poco especial, tal. Y ya está, o sea, es un tomo bastante genérico. Como, sí, un tomo que no es especialmente recomendado, ni continúa en historias, ni nada. Es algo muy unitario. Asombroso Spider-Man presenta Hijo de América y Antiveneno, cual me llamó mucho la atención. Que juntan ahí en plan guay dos historias. O sea, son historias. Dos miniseries, American Sun y el Antivenom. Que son 7 números en total, pero yo me imagino que por eso, porque... Sí, han dicho... Unas de 3 y otras de 4... No vamos a meter un tomo de 4, un tomo de 90 páginas y otro de 72, De todos modos, esto suele ser una idea bastante mala. O sea, poniendo que esto sea malo o bueno, que ya sé que no es bueno, digo que esto no es una buena idea. Tampoco no. O sea, además no tiene nada que ver. O sea, son dos historias que sí que tienen que ver con Spider-Man en algo, ¿vale? Pero es que son completamente de su padre y de su madre. Es como, yo qué sé, venderte. Venga, ahora vamos a poner... Bueno, ¿qué coño? Si esto ya se ha hecho, ya lo hacía Forum en sus días, ¿sabes? Poniéndote complementos y cosas de esas. Pero bueno, que es juntar dos cosas en un solo tomo, a mí no me parece muy buena idea. Si lo quieren sacar porque quieren sacarlo todo, luego dicen que no venden cosas. Bueno, pues compra otras cosas que sean mejor y ya está. Y bueno, continúan los de Panini con el encomiable esfuerzo de publicar todo el Spider-Girl con el sexto Marvel Monster, que no sé por qué Masacre no lo han publicado bien. ¿Cómo han publicado esto? Ay, cosas de la vida, amigo. O sea, es que el otro día estuve haciendo repaso y ha sido la publicación más caótica que he visto en mi vida. Sí. Madre del amor hermoso, o sea, cosas de antes, cosas de después. Ahora, tengo un tomo que me encontré... Ahora que le están sacando todo, pues, ¿qué cojones estáis haciendo? O sea, es que... El otro día me compré el Marvel Monster 2, que está sacando de Masacre, y que va después del 1 y del primer tomo este azulito, que no me acuerdo cómo se llama, de, hablo de la colección Cable Masacre. Sí. Y antes de todas esas, yo me había comprado hace 2 o 3 años un tomo que va al final de todo eso, y todavía falta otro tomo por sacar para rellenar, quitando el especial de Guerra Civil. Es un caos que no tiene ningún sentido. Un cachondeo. Bueno, aquí llegan al número 100 de Spider-Girl, el anual, y bueno, es una colección pues súper clásica que se mantuvo abierta durante mucho tiempo con Tom DeFalco, Ron Friend y Sal Buscema, además, que es un equipo creativo de Spider-Man de toda la puñetera vida. Y bueno, no me acuerdo cuánto le falta, pero poco le creo falta. Creo que le falta más. Una miniserie. Yo creo que un tomo. Dios, o sea, entonces. Llama sin Spider-Girl. Pero porque van a sacar Spider-Girl, o sea, y después DeFalco le cancelaron Spider-Girl en el 100, creo, y dijo, bueno, pues con Brand New Day sacaron otra, que se llama sin Spider-Girl. Y ¿les valdrá en Panini para llenar otro Marvel Monster? Probablemente eso. O lo sacarán en otro formato, o se lo pensarán. A saber. De momento no estoy completamente seguro. Yo creo que sí que tienen todavía. Bueno, luego tenemos el Increíble Hulk 30, que este sigue con sus guerras de Hulk, que obvio, como siempre, pues tiene doble cosita material un poco irregular, pero bueno, está más o menos bien llevado editorialmente, así que bueno, una parte es de Loeb y no es buena, y otra parte es de Pack y es buena. Pero bueno, es lo que hay. Luego un tomo especial que es World War Hulk's Héroes, que esto la verdad es que ni lo había visto. Bueno, tiene una colección de guionistas variopinta, que tiene cosas tiene guionistas interesantes y guionistas no muy conocidos. Por lo que veo en la portada es como si los héroes se convirtiesen en Hulk. Sí, sí, ya lo veo aquí. World War Hulk, Hulk Out Héroes. Spider-Man contra Thor. Lobezno contra el Capitán América. Cosas muy raras. Es una fricada. Sí. Aunque para fricada es lo último que ha salido en Estados Unidos. Que me parece lo más frito todavía. Lo de Compound Hulk. Bueno, eso. Ese número es lo más friki que he leído en siglos. Luego tenemos lo de siempre de los mutantes, que continúan con sus cosas de advenimiento. Ay, que me advengo. Patrulla X volumen 363, X-Men Legado 63, el X-Force ya es lo último que 29, queda, que ya se acaba, queda el último, que es Second Coming 2, que creo que no sale todavía. Pues quedaría de lo que sale el mes de marzo, quedaría todavía el número X-Men Second Coming 2, que es el que o Finale, que es el que ya termina. Bueno, igual lo sacan el mes que viene, porque lo otro que sale aquí mutante es el X-Factor 53, y como sabemos, la colección de Peter David, pues bueno, más o menos va a su bola, aunque tiene que ver. Luego tienes X-Men volumen 4.0, la muerte de Drácula, que es la que da un poquito salida a la mamarrachada esta de Víctor... Del vampiros Hitler contra mutantes. Me parece una tontería muy grande, pero bueno. El Astonishing X-Men volumen 3.12, que continúa continúa la etapa de Warren Ellis con la conclusión de Exógeno, y no sé cuántos números quedan. No, ya es el último ya. ¿Ya es el último de la etapa de Warren Ellis? Sí, faltaría... Es el 35. Faltaría el tomo, la miniserie de Astonishing X-Men Exógeno. Ah, vale, sí. Y ya el 36 ya entra... Creo que ya entraba en el 36 el otro. Guay. O sea, que hemos llegado aquí a un ritmo bastante bueno. Sí, o no sé si tiene una conclusión a Ellis, pero yo juraría que... No me acuerdo. Que falta eso. Lobezno, pues, continúa con sus tonterías, que incluyendo Dark Wolverine y Wolverine Orígenes, que esto también se va a acabar ya, me parece, sí, toda esa Wolverine tontería. Sí, ya se termina. X-Factor Forever, que la verdad es que no sé qué es esto. X-Factor Forever veo que es, tiene a la guionista mítica Louise Simonson. Es, comenté aquí X-Men Forever, creo. Sí, sí. Pues esto es la misma premisa, es coger X-Factor en el momento en el que Simonson lo deja. Vale, pues ya está. Evidentemente, con el reboot que hizo Claremont en X-Men Forever, que ya de por sí hizo, cogió la estrella, pero ya iba cambiando cosas, retconeó cosas, entonces... Sí, bueno, Aquí igual. Luego tenemos un 100% Marvel de cuatro números de Mariposa Mental. Pues bueno. Y luego Ultimate pues continúa con sus cosas. Spider-Man. El tomo de Ultimate Thor que comentamos. Ultimate Thor que comentaste la semana pasada. Y nada más. Porque no tenemos Ultimates. No. Por lo que veo, se acabaría este mes la saga del Motorista Fantasma. Y bueno. Sí. Bueno, nada, que no hemos hablado casi nada de Panini. No. ¿Verdad? Prácticamente nada. Vamos a ir con Planeta. A ver, con Planeta, que tenemos el Geoff Johns, el primer tomo de Geoff Johns del Green Lantern de Geoff Johns. Ese gran superhéroe, yo sí que creo que es un poco, tiene superpoderes. ¡Dios! Que recopila Green Lantern Renacimiento. Geoff Johns Renacimiento. Joder, cómo estoy. Green Lantern, los primeros 13 números de la colección de Green Lantern. Y Green Lantern Archivos Secretos, que bueno, es material ya publicado aquí en España, pero que luego recuperan. Como me jode que hayan metido Rebirth, o sea, Renacimiento, macho. Si no, igual me lo había comprado, porque eso creo que no les tengo esos primeros en físico y el Renacimiento sí que le tengo. Yo igual tengo el Renacimiento en físico y el resto los tengo en pi. Pues si no hubieran metido Renacimiento, que a lo mejor, si no lo hubieran metido, me hubiera quejado. Porque sí. Tiene bastante, es el principio de la etapa de Jones al fin y al cabo. Es muy recomendable, yo lo recomiendo bastante. A lo mejor creo que Renacimiento es mejor que el resto a ciertos niveles, pero la etapa Carlos Pacheco y todo esto, Ethan Bastiver, Ivan Rice, se deja leer bastante y está bastante bien. El Renacimiento es lo que dibuja Van Stiver y sí. a mí me pareció un tomo muy bueno. 35 euros, 500 y pico. Después el Starman 1, que tenía que haber salido ya, pero otra vez lo anuncian para marzo. Con pues eso, creo que lo comentamos también la otra vez, sí, ¿no? Coño, del 0 al 16. Del 0 al 16, 400 y pico páginas por 38 euros. El Sandman del universo DC, como dicen aquí en la esta, es maravilloso. No, vea, o sea, ¿por qué no les hemos dado la hostia a estos? O sea, bueno, por lo menos en el catálogo pone. O sea, a ver, mini porrazo a Death, a Planeta, por anunciar el Starman como el Sandman del universo DC. O sea, así es como el Spider-Man de Marvel. ¡Sí! Joder, macho. Lamentable. Bueno, después tenemos el primer tomo de Superman Batman con poder absoluto de Loeb y Pacheco. Ya se ha definido perfectamente, Dani, lo que es. Dibujado por Carlos Pacheco. Todavía estamos. O sea, es que eso antes, cuando empezaron los españoles, sí, ¿te acuerdas que ponían la portada? Dibujado. En grande, te estropeaba toda la puta portada para poner. Para poner dibujado. Carlos Pacheco, Salvador La Roca. ¿Y ahora qué? Dibujado por Carlos Pacheco y alguno dice, ah, vale, entonces no me lo compro. El detective el Batman, perdón, tomo de Batman de Norm Breyfogle, que comentamos que es de finales de los 80, principios de los 90, con guión de Alan Grant, John Duffy, John Wagner y Mike W. Barry. Bueno, es... Y dibujo de Norm Breyfogle. Es un grupete de guionistas curioso, de todas formas, es un material bastante extraño, ¿no? Sí, bueno... Para sacar, quiero decir, no sé. Sí, no sé, creo que tiraron los dados y dijeron, a ver, ¿qué etapa de Batman, ¿no?, recuperamos? Pimba. Detective Comics. Mira, pues Detective Comics, a ver qué número sale. 579, 582, ¡oh! 594 y 596, los que han dibujado él. Sí. Así de claro. Nada, no sé. Después el tomo 9 de Green Lantern Corps, bueno, si queréis gastaros vuestros dineros en Green Lantern Corps, yo no os lo voy a invitar, pero tampoco me parece una serie especialmente buena. Y de hecho, la saga con la que acaba de terminar ahora me ha parecido muy bluff. Clásicos DC, Nuevos Titanes, el número 2, de Mark Wolfman y George Pérez. Si no lo tenéis en Clásicos DC, cuando lo sacó Planeta hace 4 años, compradlo porque está muy bien. Sí, sí. 35 euros, de etapa dura, etapa de los mitiquísima de los 80, 84 creo que es estos años. Y bueno, Son dos tomos y creo que quedaría uno más, puede ser. Puede ser, no, etapa, no me acuerdo. De todas formas, que hay buenos cómics ahí en los 80, sí. Hay buenas etapas. Y Planeta siempre recupera los mismos, así que si no... Sí. Si no, así no vas a enterar. Así no te pierdes. Jóvenes Titanes 4, el tomo 4 de Jóvenes Titanes. Que, por cierto, ¿están poniéndole a todos como guionista a Felicia de Henderson? Porque en el anterior yo creo que también lo ponía. Sí, puede ser, puede ser. Bueno, ya sabes que... Bueno, en la portada por lo menos aparece. No, no, digo que la anterior también lo ponía, sí. Pero bueno. Los Jóvenes Titanes de Geoff Johns, que es el segundo tomo, escrito por Geoff Johns. Pero, si eso, ¿pero para qué le pones eso si todo está escrito por Geoff Johns? Todo está escrito por Geoff Johns. Bueno, si os compartís el primero, que está bastante bien, pues este más o menos es lo mismo. También el segundo tomo del Batman de Grant Morrison, con el Guante Negro, que recupera 667, 669 y 672 a 675. Sí, es una cosa un poco rara porque hay una parte que tenía un cruce con lo de Ra's al Ghul. Sí, ha salido algo raro ahí. Digamos que esta es la en donde la etapa de Morrison más estropea, yo creo, ¿no? Porque le metieron en medio lo de Ra's al Ghul y tuvo que hacer... Le metieron cosas, pero bueno, tiene... Para empezar, la parte que está dibujada por J.H. Williams, que está muy bien. Y después, justo después de ese cruce, tiene tres números o así que son un poco extraños. Uno que es casi todo texto, otros que son de los tres Batman y tal, y los dibujantes pues están menos a la altura. Bueno, está Tony Daniel, que luego fue el que estropeó un poco más Rip. Pero bueno. Yo estoy ahora que me compré el primer tomo y me he quedado justo en la historia del payaso a medianoche, que no puedo continuar con esto. Digo, me lo voy a leer letra por letra. Sí, señor, con un par de huevos. Yo me he quedado en la tercera página y digo, ay, lo que me cuesta. Yo cuando me compré el tomo en inglés no me lo he leído. Así de claro. Oye, que lo mismo tiene una importancia suma, que nunca se sabe. Pues, no, se sabe. O sea, no creo que haya un número de Morrison que no diga algo que sea importante. No, efectivamente. Seguro. Bueno, después el tercer número del día más brillante. El Batman 44 con el segundo del regreso de Bruce Wayne. Que, bueno, ya sabéis que es una idea. Que nos parece una chorrada grandísima. Como un piano. Superman 46 con la última batalla de Nuevo Krypton. Bueno, que es justo los números antes de que empiece la guerra de los superhombres. El sexto tomo del Sandman, de Neil Gaiman. Tomo Destino, ahí con su portadita, con el libro encadenado. Sí, por cierto, ya me he terminado de leer el primero y no me he dado cuenta de que tiene al final un buen tochamen ahí de revistas, de textos y de... Sí, está bastante bien eso. El material está bastante tomado de los Absolutes y está lleno. Está muy bien. Está lleno de cosas de esas. Hombre, el tomo con la puerta de Fálica. este ya salió en... Este salió porque fue lo más vendido en novelas gráficas... Del mes pasado. Del mes pasado... O de enero, pues, ¿y cómo lo han sacado tan rápido? Pues porque, no sé. No lo sé. Hombre, Jack de Fábulas. Jack de Fábulas con el pene gigante, cucaracha, mil pies. Se llama el tomo número 8, Los Reyes del Cielo y la Tierra, de Bill Willingham. El Soldado Desconocido, tomo 4, Beautiful World, Poder, Joshua Dysart y Alberto Ponticelli. Último número, ahí en grande también. Y el tomo 13 de Los Muertos Vivientes. Hombre... The Walking Dead. Me estaba preguntando... Que ya cuando llegan... ¿Y cuál es lo que pegatina que ponen? The Walking Dead, 200.000 ejemplares vendidos, descubre el origen de la serie de TV. Bueno, es... Hombre, en el tomo 13 no van a descubrir el origen de los... No, el origen desde luego que no. Pues bueno, eso, al precio habitual, después tenemos Spawn Integral, el número 3. Que siguen, 3. Con sigan ahí, 27 al 38. Esto creo que son los primeros números que no tengo. Oye, mira. Estuve mirando el otro día y tengo los tomos estos de colores de World Comics, que son ahí, tomo morado, tomo naranjita. Sí, que es ocre. un poco extraño, sí. Y justo termina justo en el 20 y algo, y creo que este es el primer tomo que lo tengo. Yo, es que no me acuerdo. Esto ya es dentro de la etapa de Greg Capullo, de dibujante. Yes, sí. Justo. Vale. Es que me encanta el Greg Capullo, tío. Es que, ¿cómo se puede pillar a alguien así? es un nombre genial. Bueno, después ya tenemos manga, Tegami Bachi número 3, One Piece 56, Doctor Slump Ultimate número 10, joder. Armamento Alquimista 3, Bobo. Eso es lo que le gusta a Sune. Eso es lo que le mola a Sune. Digo que lo de Armamento Alquimista es Full Metal Alchemist. ¿O qué es eso? No. Es otra cosa diferente. Es otra cosa diferente. Sí, es que tranquilo. Muy diferente. Yo de manga no entiendo, pero es que, digo, Armamento Alquimista, digo, no sé si... No, es lo típico. Triunfó Full Metal Alchemist y ya. Y cuando triunfa algo... Igual que cuando hace... Que salen 20 cosas así... Que intentan emular algo. Cuando salió el código Da Vinci, luego sacaron. Pues yo qué sé. El código McDonald's, cosas de esas, sí. Sí, tonterías de esas, McDonald's. Después el Detective Comic de Detective Conan de Gozo Aoyama, el número 70 del volumen 2. Joder, macho, ya. Y el Imperio de Trigan número 4, Conan. Nuestro Conan. La leyenda de Conan, siempre tiene que haber Conan. Y que tienen... La hija del gigante helado y otras historias de Kurt Busiek. Vale. Bueno, Robert Howard, pero a mí que mal lo tiene para escribir. Después sigue con las crónicas de Conan. Lo clásico de Buscema, sí. Thomas y así. Conan el Cimerio, de Poli también. Es que me sorprende, no es tanto que se venda, sino que haya tres colecciones de Conan, tío. Sí, sí, es que es la lo ves. La hostia. Y bueno, después nos recuerdan que van a reimprimir este marzo todos los muertos vivientes del 1 al 12. Que lo sepáis. Por si no tienes ya excusas el libro para no traerlos. Bueno, vamos a ver que nos Norma nos cuenta alguna cosita, pues... Tenemos Hágase el Caos, la verdad es que... Hágase el Caos. La obra de espionaje de dos grandes talentos del cómic español. Yo esto no lo conozco, es de Cava y Seguí. Y oye... Oye, ¿por qué el PDF tiene más información que el normal? Pues para que dejes de... El folleto normal. Es verdad, macho. Pues para que dejen de cortar árboles. Luego tenemos Tecnopadres, que es de Jodorowsky, bueno... Los ganadores del Premio Nacional de Cómic de 2009. Ah, vale, pues esto. Vale, ¿qué más cosas? Pues tenemos Universe de Paul Jenkins. La verdad es que no lo conozco esto, no tengo ni idea de lo que es. Yo tampoco, pero bueno. Me gusta que pone siempre del autor de... Esto es como... de Darkness. Pero me hace gracia... Bueno, wow, gracias. Del autor de The Darkness 9. Cuidado, cuidado. De los productores de... Luego, bueno, cosas clásicas, Dick Tracy y tiras completas, que van por el volumen 3. Y después tenemos alguna otra cosa, AIDP, sí. Que es de Mignola, Akurdi y Guy Davis. Esto es el número 11. Y luego tenemos estas cosas que está haciendo últimamente Norma de Archivos de Top Cow, Witchblade, volumen 10. Bueno, esto es un material buenísimo, o sea, una mierda. Y después cosas raras como, por ejemplo, el manga de Legend of Zelda. ¡Sí! 6 y 7. Luego Monster Hunter. Soliter. La Biblia de Tezuka. La Biblia de Tezuka. ¿Es la Biblia de Tezuka? No, no es la Biblia normal. No, de Tezuka no. No es la Biblia normal, por Dios. De Noboru Yamaguchi. Es que he visto la portada y me parecía Tezuka. No, bueno, luego la leyenda de Son Goku. Bueno, esto. Bueno, la leyenda de Son Goku no tiene nada que ver con Dragon Ball. Esto sí es de Tezuka. Es de Tezuka, sí. De la mítica historia del niño mono. Del rey mono. Bueno, pues nada más de lo que podemos decir algo interesante. Y después tenemos a Glenat. A Glenat, que nos trae Fagocitosis de Marcos Prior y Danide. Bueno, una obra gráfica de cómic americano. Este mes publica Menos que Nunca, Tercer Testamento, del nuevo tomo de Destinos, el 7. Después ya pasamos al manga, que tenemos Himawari de la colección Gaijin, de Belén Ortega y Rubén García, la colección de Ariadna, de Irene Roga, después ya Underdog, Mi Pequeño Monstruo. Me encantan las portadas, están así tan sí, buenas. Sí, ¿verdad? Sí, Satan 11, Blitz 41, Gun, los nuevos tomos de Rurouni Kenshin, Claymore. La sugerencia del mes, hay varias sugerencias del mes. Una va a ser mítica, ya aviso desde ya. Serie B de Dimo Bros. Que bueno, he oído cosas bastante buenas con esa novela. No lo conocía, tendría que echarle un ojo, ¿no? Y atención a la segunda sugerencia del mes. Tiki Bam Bam. ¿Ves? Es que Anaís no regala cosas que no valen para nada, que sí, Anaís. No, a ver, la gente se ha metido un montón, pero en el fondo vamos a ser pioneros en este asunto, ya veréis, ya veréis. Sí, sí, bueno, y ya he visto que Glenal lo recomienda. Que es sugerencia de mes de la propia editorial que lo publica. O sea, que imagínate. Bueno, a ver, aquí cada quien recomienda lo que puede, lo que le pagan o lo que quiere. O sea, claro, lo que le quede porque vendió 50, 500. Que yo conozco por ahí uno que habla mucho, pero también habría que saber qué mano peluda hay detrás. Uy, Dios, no sé qué estás hablando, pero me das miedo. Ajá. Sí. Bueno, vamos. He dicho. Terminamos rápidamente con el top ventas. Sí, de Planeta. De Planeta, de pasado mes, que ya podía haber publicado la semana pasada, que no solo tiempo. El día más brillante uno, de número uno, de George Jones, Peter Tomasi, Fernando Panzarin, que incluye el número cero. Que cual es bastante confuso. Sí, que meten dos en uno y bueno. El Batman 42, del número 2, en el 3, Sandman 5. Bueno, el Batman 42... Que es el final de... Es el final, ¿no? Que hemos visto, si hemos hablado ahora de... Sandman, en el número 3, Sandman 5. O sea, el tercero más vendido es el tomazo de Sandman. Sí. Muy bien, vale. El tomo 4, Doctor Slump 9. El número 5, Superman 44. Sí, un poco surrealista. Fábulas Pecentas Cenicienta, el número 6, que está bastante bien. Ese. El Batman de Grant Morrison, el tomo 1, Batman e Hijo, el número 7. Seguid comprándolo porque el tomo ese es igual el peor. Sí. O sea, no, pero a mí me entretuvo. Que no, sí, a mí también. Pero... A mí como historia me entretiene más la parte de ese tomo que la del siguiente, no sé. Bueno, sí, también depende. Bueno. Batman Arkham Renacido, el número 8. Que también es un género raro, de David Hein y Jeremy Hound. La cosa del pantano de Alan Moore, el número 9. Y el número 10 que tenemos, la JLA 3. De Robinson y Mark Bagley. Que es. Que incluye. Justice League of America 43. Rise and Fall Special. Y Green Arrow 31-32. Que es la historia de Cazadora y... Entonces está todo guionizado por Robinson y dibujado por Bagley. Me extrañaría mucho a mí también, ¿eh? Bueno. Y bueno, recomendación de enero, te cambio a ti. Pues bueno, ahora hacen recomendaciones todos, ¿o qué? Y bueno, dejamos el top de ventas de enero, que bueno, ya hemos visto Planetal cómo se las gasta. Y vamos con las reseñas España. Y bueno, voy a hablar de un cómic que salió hace un par de meses en las librerías, que es Los Vengadores, la saga de Korvac, que salió en formato Marvel Gold, que son una colección, la verdad, bastante maja. Están sacando muchas etapas, muchas sagas clásicas bastante buenas en general, tanto de sobre todo con Vengadores y también con X-Men, también han sacado unas cuantas. Todo de Vengadores han sacado varias cosas. De Vengadores han sacado esto, han sacado Las Noches de Wundagore, después con la Patrulla X han sacado Las Guerras Asgardianas, han sacado Los Nuevos Mutantes de Sienkiewicz. Y vamos, digamos que es una línea de recuperación de clásicos bastante buena. Entonces, bueno, pues voy a hablar de la saga de Korvac, que... es parte de Los Vengadores, los números 167-178, una cosa así, para localizarnos en el tiempo, finales de los 70, año... Hace 1900, la tira de años. Hace nada, el mes pasado, como quien dice. ¿Y qué tenemos con la saga de Korvac? Pues la saga de Korvac está enclavada en una etapa, en la etapa de Los Vengadores que realiza Jim Shooter, que es una etapa bastante interesante porque ya había pasado cierto tiempo desde que lo dejaron, bueno, estuvieron en la etapa de Stan Lee y Jack Kirby, la típica, después vinieron Neil Adams y todo eso, y desde que Neil Adams lo dejó a, creo que a principios de los 70, si no me equivoco, la etapa de Los Vengadores pues estaba un poco de capa caída, entonces coge Jim Shooter, a quien también conocemos por haber sido uno de los editores más conocidos de Marvel, bueno, que después se convertirá en los años 80 el editor jefe, que de hecho fue el que supervisó las grandes etapas de esa época, sobre todo a Clermont, que también necesita de vez en cuando montar. Sí. Entonces, pues fue... Sobre todo cuando lleva no sé cuántos años escribiendo una colección. Y se envicia, pues. Jim Shooter lo que hace es empezar a volver a la época de los Vengadores de las grandes hazañas, ¿no? Después de haber estado una década en la que los Vengadores empezaban a ser también los héroes de la calle, ¿no? Digamos, ya sabes que Marvel siempre ha ido procurando ir en la corriente del mundo, en la corriente de América y en las necesidades más inmediatas, ¿no? Y digamos que llega un momento en el que Jim Shooter empieza a elaborar una etapa en la que cada reto es más importante que el anterior. Y con la saga de Corvac lleva eso a un clímax, a una cumbre. Está escrita por Jim Shooter, Josh Pérez también colabora en los guiones y están, en el argumento, perdón, y Len Wein hace el prólogo, entre comillas, que es el anual de Thor, y colaboran con él David Michelinie, que también le conoceréis por haber hecho mucho Spider-Man sobre todo, y Bill Mantlo, que también es otro de los míticos de la Marvel de esa época, sí, que también hizo mucho Spider-Man y mucho... Bueno, mucho es que Vengador, casi también. Todo ha hecho muchos Spider-Man, sí. Muchas... Todo el mundo ha hecho Spider-Man. Si no ha hecho Spider-Man... Bueno, Josh Pérez mucho, ¿eh? Josh Pérez no mucho. Seguro que algo tiene de Sí, Spider-Man. Seguro, pero es un tío más de Vengadores. Sí. Josh Pérez, que por cierto está en sus primeros años, todavía no era la mega estrella que llegó a ser, que está en los primeros, en la primera mitad de la saga, y por problemas, no sé exactamente por qué, pero tuvo que dejarlo y le sustituyó en el cargo Dave Wenzel, y a quien conocemos entre comillas, ha hecho varias cosas, pero sobre todo su trabajo más conocido es la adaptación a cómics del Hobbit, y Sal Buscema, hermano de John Buscema, y también otro de los míticos de la Marvel, también ese mucho de Spider-Man, sobre todo. También. El espectacular Spider-Man la comenzó el solito, entre comillas, con el guionista de turno. La saga de Korvac es una saga, digamos, orgánica, en la que cada episodio, cada número, parece que lleva hacia el momento de la lucha con Korvac, pero no se sabe muy bien qué es lo que está pasando, ¿no? Digamos que en los números va comenzando, en el tomo nos presentan a Korvac, pero en el anual de Thor, pero después empieza una saga en la que hay elementos en común, pero... Digamos, hay un malo de turno, lucha contra ese malo, pues en un número es Ultron y Yocasta, en otro número se enfrentan contra no sé quién, pues así sucesivamente, y van desapareciendo, poco a poco van desapareciendo los Vengadores. Dice, pero qué cojones, estamos aquí hablando tú y yo y de repente desapareces. Fíjate. Pero qué cojones pasa aquí. Y bueno, van descubriendo que es todo un plan del coleccionista que está coleccionando a los Vengadores para salvaguardarlos de un peligro mayor, que es la presencia de Korvac, que es un hombre máquina que fue convertido en máquina por los Vadun, y en un espíritu de consigue poderes divinos, por así decirlo, y su objetivo es rehacer el universo y establecer un orden en el universo, su orden. Y bueno, los Vengadores pues se enfrentan a él, todo eso. Eso es la saga. Está muy bien escrita, se nota mucho que la épica es todo, te emociona, vas deleitándote en cada página con todo lo que va pasando. Yo creo que es una historia imprescindible, es muy buena. Además tiene detalles como que es la primera aparición del agente Gillett, que bueno, para todo el que sepa un poco de la historia de los Vengadores, fue el que les cerró el grifo con los privilegios, el que es el supervisor básicamente de los Vengadores. Y bueno, está muy bien la etapa y además te devuelve a precisamente a una época en la que en Marvel se hacían sagas, historias, pensando todo en que todo va conectado y que existe un concepto de continuidad suma. O sea, hay un número que dicen, oye, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está la bestia? Sí, la bestia se ha ido, ha cogido un Quinjet de repente y se ha ido. Casi como ahora. Claro, y dice, ¿Y dónde ha ido? Y te sale la nota. Ver Uncanny X-Men, la etapa esta de Mesmero y Magneto. O sea ahora pueden salir un personaje en dos sitios a la vez. Claro. Cosas así. Eso sí, tres grandes detalles. Aunque bueno. ¿Dónde está Thor? Pues sí, Thor se ha ido a luchar contra... No sé ¿cuántas colecciones publicaría Marvel entonces? Pero publicaba bastante. No, bastantes. Pero tantas como ahora, sí. No, tantas como ahora no. No, de todas formas, y que los ahora sean unos incompetentes, tampoco pasa nada. Total, está muy bien escrita, está muy bien dibujada, a pesar de ese desorden que de repente dibuja Josh Pérez, que tampoco hace un gran trabajo. Que Josh Pérez todavía no tenía el típico dibujo de Josh Pérez, ¿no? Los titanes y claro, y no tenía crisis, todavía ese, sino que era más clasicote, más pegado a los estándares clásicos de Buscema, de Kirby, todos estos. Pero en la línea de dibujo tampoco está muy bien. Total, que le voy a dar 4 pijamas, porque es una saga que te la pasas como un enano leyéndola, y es muy buena. Pues dicho queda, estupendo. Yo también voy a recomendar un cómic, voy a hablar de un cómic que se publica, pues ahora la verdad es que no tenía ni idea de que se iba a publicar esto en España, y me ha sorprendido, bueno, a mí gratamente, porque me gusta. Y es un cómic que he leído online, pero ni bajándome nada, ni nada ilegal, ni nada. Oh. ¿Qué cosas estás contándome? Pues sí, así es. Estoy hablando del primer tomo de Freak Angels, que contiene, pues no tengo ni idea, porque esto en su publicación original no son cómics, sino que es... Pues hasta llegar a las 140 páginas. Exactamente. Es un webcómic semanal que está escrito por Warren Ellis y dibujado por Paul Duffield, que la verdad es que es un dibujante que a mí me gusta bastante, es muy interesante, es novatillo y tal, pero a mí me gusta mucho el estilo que tiene, además se adapta muy bien a la colección. Como digo, es un webcómic, entonces se publica y se sigue publicando semanalmente en la página, pues, freakangels.com. ¿Y de qué va? Pues básicamente nos sitúa en un mundo, apocalíptico. Bueno, básicamente es un mundo después de un gran desastre en Inglaterra, donde unos hermanos que tienen poderes viven en el barrio de Whitechapel, y se han formado pues una especie de sociedad donde intentan ayudar a los supervivientes de todas de este evento que ha ocurrido anteriormente, del que luego ya nos habla más adelante, a sobrevivir. Y son unos jóvenes que tienen diferentes poderes, que pueden leer mentes, pueden mover cosas. Son los niños, no me acuerdo cómo se llamaban, si lo pone por ahí. No lo pone cómo se llaman. Bueno, no da igual. Es unos chicos pues que nacen todos hace 23 años se ven y dicen, oye, es que somos todos iguales, tenemos el mismo tono de piel, los ojos extraños, tenemos poderes. Oh, me parece. Y así. Es una cosa, y es una... al principio pues saltamos directamente al momento pues post-desastre, en el que estos personajes pues han creado una especie de ciudad donde pueden intentar ayudar a los supervivientes. Y es que tampoco quiero contar más, porque la verdad es que la cosa se complica más de lo que parece. Y bueno, a mí personalmente me gusta bastante, pero tengo que decir una cosa, y es que no sé qué tal se leerá en tomo. Primero, por una razón. Esto no es una recopilación de 5 o 6 números, sino de un webcómic que me parece que tiene 4 o 5 páginas semanales. Y, aparte, tiene un estilo de narrativa de webcómic. Tiene prácticamente una página de 4 viñetas fijas y algunas dobles páginas y demás. Pero bueno, en general son 4 viñetas fijas. Y es un cómic que va avanzando, pues, a su ritmo, contando las cosas de una forma diferente y teniendo en cuenta siempre que va a contar las cosas en capítulos muy cortos. Entonces, no sé exactamente qué tal se leerá todos estos 144 páginas consecutivamente, pero yo creo que igual, de hecho, es la mejor forma para acercarse en cuanto al hecho de que si te lo empiezas a leer en internet, y lo primero, bueno, en internet siempre te cansas más de leer. Efectivamente. Y al principio no te termina de convencer del todo, yo creo que vas a abandonar más fácilmente y igual no llegas a la parte que te pudiera interesar. Yo creo que si os medio interesa el tomo, le echáis una ojeada, os interesa el dibujo, 15 euros, 144 páginas, y yo creo que después de este tomo más o menos se habrán plantado todas las semillas para que uno se dé cuenta del interés que tiene esta colección. Como digo, Warren Ellis es el guionista, que a mí personalmente me parece que tiene trabajos muy buenos, geniales, como Planetary o Transmetropolitan, por ejemplo, por poner dos ejemplos, Authority, y luego también tiene cosas bastante, bastante peores. Es un guionista irregular, pero tiene la ventaja de que, en este caso, de que es una cosa que hace él porque, entre comillas, porque le apetece, que tiene otra libertad y que, bueno, después le ha publicado Avatar, la colección, o sea, la editorial Avatar, que es una, bueno, es una editorial pues bastante pequeña en Estados Unidos, pero bueno, tiene su cierto éxito y tiene ahí su merchandising, su legión de seguidores y tal. Y yo la recomiendo echarle un ojillo. A mí me parece que eso está bastante curiosa. Y el dibujo, en general, a mí me gusta mucho. Uh-huh. Así que, bueno, yo le... Claro, no me acuerdo hasta qué punto llega esto, pero bueno, a la colección en general, para que os acerquéis si os interesa, yo le voy a dar 3 pijamas y los pantalones del pijama. Interesante, interesante. Yo le echaré un ojo. La conocía de bueno, visitar Braden Cole, que está dentro de Avatar. Sí, es verdad. Y ahí sale el banner debo haber leído algún este suelto, pero no me he puesto a comentarlo, pero bueno, la pinta sí que estaba bien. Bueno, claro, eso de todas formas es otra cosa. Si no os apetece compraros el tomo, pues entrad en la página, empezad desde el principio y echarle un ojo a ver qué os parece. Si veis que, oye, pues esta cosa bien, luego... yo personalmente siempre leo mejor. Os pondremos el enlace. Os ponemos el enlace para que le echéis un ojo. Y bueno, si podéis pasar el tipo de narración y los fragmentos más cortos que los números habituales, pues yo creo que está bastante bien. Pues nada, vamos a meter una promo y volvemos. Venga, hasta ahora. Esta peli ya la he visto es un podcast de cine en el que hablamos de orgasmos cinematográficos, juzgamos películas que todavía no hemos visto, criticamos el 3D del biopic de Justin Bieber y, sobre todo, fomentamos polémicas de baratillo. Pero, Adri, en cada programa diseccionamos una peli con mucha diligencia. La próxima será Star Wars. ¿Pero cuál? La primera. ¿Pero la primera de verdad o la primera de las nuevas? La primera de la saga. ¿La de la primera saga? La primera en general. ¿La de Jar Jar Binks? Sí, esa. Paso. Esta peli ya la he visto, .com. Y bueno, ya toca el momento de irnos despidiendo, pero antes... Despedida entre comillas, porque vamos a tirar hablando fijo otro rato. Fijo. Pero antes tenemos aquí a Anaís deseosa, ya ha vuelto de su pausa del cigarrillo. Y bueno, que nos va a contar pues el rincón del oyente, saludos, twitters y todo esto que nos ha mandado. Bueno, Anaís, te dejo todo tuyo. Venga, adelante. Por mi parte, esta semana tengo saludos muy especiales porque he tenido twitters muy conmovedores. El primero de todos a Vic Montol, que ha estado haciendo campaña de la duración del podcast por Twitter. No hay mucha gente que pueda defender un podcast largo y Víctor Montol es uno de ellos. Así que bueno, un besazo enorme desde La Taguara. A Santos, que en Twitter es El Umbre, desde Fontana, California, también nos pide un saludo especial ahora que estamos grabando. Nos ha mandado un Twitter cortito. Y nada, nos dice que es un fiel oyente. Pues yo encantada. Y estoy segura que mis compis también. Así que los tres te mandamos un besazo enorme desde La Taguara y desde donde están ustedes, en la Baticueva. No me acuerdo ya. La Noveno Cueva. En la Noveno Cueva, gracias. Yo sabía que iba con Cueva por algún sitio. Pues un saludo a Goku Junior, que también estuvo comentando el último podcast y estuvo dando muy buenos feedbacks de qué opinaba del programa. A Antonio Crispín por sus comentarios en Facebook. Y bueno, es un saludo muy muy especial a Sune, que semana tras semana nos va escuchando y siempre nos va comentando. Ya solo me queda hablar del concurso de la Chiqui Chiqui Bam Bam. Por ahí había un oyente, Víctor Montol, que nos decía que se quejaba de lo que se había tardado en resolver este concurso. Y la verdad es que la culpable soy yo, porque el concurso estaba resuelto desde hacía un tiempito. Nos habíamos puesto en contacto con la persona y todo, pero bueno, el anuncio molaba. Queríamos hacerlo estando yo en el programa y bueno, todos sabéis que ha andado un poco de aquella manera. Para aquellos que no se acuerdan de qué era el concurso, porque ha pasado tanto tiempo, hubo un momento en las jornadas de podcasting de Barcelona el año pasado que una serie de podcasters femeninas empezaron a hacer una apuesta de qué iban a hacer si ganaban a la mejor locutora, ¿no? Por ahí, bueno, hubo una chica que dijo que enseñaría a las Lolas, que para eso se las había hecho y las quería mostrar. Una actriz porno dijo que haría una striptease. Yo realmente es que visto lo visto, no me presenté y justamente el concurso era, bueno, porque yo no me presentaba a la apuesta. Que quede claro que no estoy de tan mal ver, ¿eh? O sea, un momento. Que van ahí, no, es verdad. No, por si acaso, porque debo admitir que me llegó un Twitter diciendo porque eres fea. Y fue como... Dime quién es que le parto la cara ahora mismo. A no ser que esté en la misma ciudad. Pero te aclaro que no, no soy fea. Estoy bastante bien, gracias a Dios. Me eso mantengo. Es, sí señor. Con un par. Papá. No, pero el punto es que, bueno, tuvimos la oportunidad de que en la presentación del cómic de Chiqui Chiqui Bam Bam, nuestro enviado especial consiguiera unas fotos súper chulas, obviamente en la fase del striptease, y consiguiera una copia autografiada del cómic, y decidimos que al que diera la respuesta más original a por qué no me presentaba la apuesta, se lo íbamos a regalar. Y esto, la respuesta más chula, que la voy a leer en un minuto, la dio Randy Mix, ¿vale? Y dice, leo textual, todo se remonta a una realidad alternativa en la cual Anaís ya participó y ganó en el concurso de exhibición de carnaza. Tras la victoria, Dunia Montenegro y Natalia se enfrentaron a ella en un combate sin igual, que desembocó en la llamada Primera Guerra del Podcasting, donde solo Ramón Rey, Sune y Anaís sobrevivieron adquiriendo asombrosos poderes. En ese momento, Anaís decidió volver atrás en el tiempo e intentar cambiar el curso de la historia no presentándose en el concurso. ¿Es que no os han enseñado nada los cómics? Decirte que, mira, me has conquistado por varias razones. La primera, partir del principio que iba a ganar el concurso. Eso me ha subido el ego que no tienes idea. Y después... Ha estado muy, muy, muy, muy guapa tu respuesta. Me ha gustado un montón. Creo que la opinión la comparto con mis compis de podcaster. ¿Cierto, señor? Sí, hombre, por supuesto. Además, claro. Además está muy bien que sobreviven Sune, Anaís y Ramón Rey y consiguen superpoderes. Bueno, si logramos sobrevivir a un enfrentamiento de Dunia y Natalia, superpoderes tenemos que tener sí o sí, ¿eh? O sea, las cosas como son. También hubo una respuesta muy chula, que me gustó mucho, de Oscar, que decía que había decidido no hacer la competencia, que había decidido hacerle la competencia de Chiqui Martín y que me estaba preparando para que me hicieran mi propio cómic de Anaís, la reina salvaje. Esta me ha molado, ¿eh? Esta me ha molado mucho. Pero realmente, por trama, la de Ramos se llevaba el ramo. Así que ya tenemos los datos y se lo haremos llegar tan pronto como me acerque al correo, básicamente. Así que... Ya, total, después de dos meses, Anaís, da lo mismo esperar dos días más. Total. Sí, bueno, también hay que decir que, bueno, Randy ya sabía desde el año pasado que le había tocado... Y bueno, no se lo hemos mandado hasta ahora, primero por temas personales suyos, que bueno, no lo tenía todavía casa, básicamente. Y segundo, también queríamos que fuese Anaís, ya que fue la impulsora del concurso, la que diese el ganador. Y como no nos ha costado nada, ¿sabes? Pues... ¿Solo nos ha costado qué? ¿Dos meses? Bueno, que teníamos un correo, como iba diciendo, de Jorge José García García, que nos comenta pues que es lo primero que ha deducido que nos gusta Morrison, sobre todo a mí, ya sabéis. Y bueno, que él es uno de sus guionistas favoritos, que le gustan Los Invisibles, Zenith, Superman All-Star, All-Star Superman, We Three, Mata a tu novio, Animal Man y La Jotera le gustan un poco menos y tal. Y que el otro día comentamos la pregunta que nos hizo Sune sobre Razzle, de Jeff Smith. Sí. Y nos comenta él, pues nos responde, básicamente, uh-huh. Que es el primero de dos tomos y que está muy bien. Y que se parece... al Heavy Liquid de Paul Pope. Ni, o sea, que yo sé cuál es, pero no lo he leído tampoco. Yo tampoco. Lo tengo también en la mente, pero no lo localizo. Y también nos recomienda el cómic de Surrogates, que igual a alguno les suena porque ha hecho una película Bruce Willis, es esto, ¿no? O sea, muy igual simplemente. Se da igual. Vale. No, sí, es suyo. Vale. Los institutos, sí. Y luego nos hace una pregunta que dice... que como expertos llamados del cómic, sobre todo lo segundo, la verdad, que Kevin Smith es uno de sus guionistas favoritos y que qué idea tenemos sobre él, que a él le gusta su etapa de Green Arrow, que a él le gusta Cacofonía y Círculo Sin Fin de Batman, le gusta Daredevil, el mal que hacen los hombres de Spider-Man y la Gata Negra, y que cuál es nuestra opinión sobre él y cuál es la obra que nos gusta más. Bueno, yo personalmente diré que... me parece que por un lado está un poco sobrevalorado en algunas cosas y sobre todo que últimamente hace trabajos peores que antes. Que a mí su etapa de Daredevil, que fue el principio de Marvel Knights, ¿verdad? Sí. Con Joe Quesada cuando parece que más o menos dibujaba. Controlaba y todo. No me disgustó nada, me gustó. La etapa de Green Arrow también me resultó que estaba bien. Y la de Spider-Man y Gata Negra me pareció que estaba bastante bien y sobre todo bastante divertido al principio, pero que después no sabía cómo terminarla y le dio un giro ahí oscuro retconesco un poquito, igual no lo recuerdo, es algo raro, sí, pero bueno, que yo creo que la empezó muy bien y luego no sabía cómo terminarla. Yo creo que eso le pasa un par de veces. A mí Kevin Smith me gusta, pero opino al igual que Dani que no es comparable el Kevin Smith de finales de los 90, principios de los 2000, los ceros, al Kevin Smith de 3-4 años a esta parte. No hay color. O sea, a mí el Círculo Sin Fin me medio gusta, no está mal, pero tampoco me parece que llegue a los niveles de Green Arrow o de Daredevil. De todas formas, eso es lo mismo que se ve en las películas. Sí. Porque las películas últimas que ha hecho Kevin Smith son de mediocres a malas. Efectivamente. Y las películas de antes, pues te podías meter más o menos, pero bueno, tenían su aquel. Por lo menos para mí, Clerks, Mallrats, una película muy comiquera, por cierto, Mallrats. Uh-huh. Y bueno, yo qué sé, tenían su aquel, sobre todo Clerks quizá, pero las últimas, yo qué sé, la de Liv Tyler y... ay, ¿cómo se llama esa película? ¿Jersey Girl o algo así? Sí, Jersey Girl, la chica de Jersey. A mí Jersey Girl no me parece mala película. Está bien, es simpática, pero... pero bueno, está simpática. Claro, pero es la típica comedia romántica. Es eso, pero no es quizá... bueno, igual es un error decir que no es lo que esperas de Kevin Smith, ¿sabes? Pero... no sé, es muy muy simple, muy... ya, no sé, en fin. Pero bueno, que más el de antes que el de ahora. Sí. Y nada, dicho todo eso, no, nos vamos a despedir sin antes comentar lo de la iniciativa esta que ha puesto en marcha Albertini, así que lo puedes decir tú. Iniciativa, vamos. Iniciativa, todo que soy un iniciador de cosas. Sí, sí. Pues nada. Vamos, nada, apenas. Que, bueno, si habéis entrado últimamente en el blog, habéis visto que en la barra lateral ha aparecido una ventanita de Twitter con reseñas de cómics en 140 caracteres, que lo que debo llamar cómics 140, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, los que me seguís y tal, de vosotros, sabéis que me gusta comentar, hacer mini críticas muy concretas de lo que voy leyendo, y bueno, he decidido pues hacerlo un poco extensible a todos vosotros, que podéis usar con hashtag comics140, y todo lo que salga en ese hashtag pues saldrá, que tienen que ser críticas de cómics en 140 caracteres. Bueno, y bueno, aparecerá ahí, iremos comentando también los que vayáis poniendo. Que por ahora creo que no han puesto... No, creo que no. Y bueno, que nada, a ver si os animáis, cualquier cosa que leáis, da lo mismo, que sea nuevo, que nos preguntaba alguien, me parece que Víctor, que si era nuevo, que si eran cosas viejas, básicamente lo que os vaya apeteciendo. Si tú lees un cómic, sea de hace 20 años como si es de hace 2 meses, lo pones el hashtag comics140 y aparece en la lista esta, y vamos viendo pues qué vais leyendo, qué es lo que os parece, y bueno, iremos comentando. Efectivamente. ¿Vale? Sí, la verdad es que yo creo que aquí lo importante, aunque suene a cliché, es la participación, ¿no? Todo lo que ustedes vayáis leyendo, todo lo que quieran comentarnos, siempre es una oportunidad para aprender. Sí. Y bueno, nada, igual que he empezado yo, pues nos voy a despedir. Lo primero, agradeciendo a Anaís que haya vuelto a nuestros brazos y a acompañarnos en este podcast. Anaís, muchas gracias. Yo siempre encantada de compartir un rato con estos dos caballeros y con todos los oyentes que nos comentan después por Twitter, y en mi caso a veces me sacan la piel en tiras. Así que para mí es un placer y siempre es una actividad muy, muy, muy agradable compartir el tiempo con vosotros. Y Albertini, una semana más. No, no tengo palabras. Un placer, igualmente, que estamos, ya sabéis... encantados de que nos escuchéis, de que interactuéis con nosotros, y bueno, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. Este podcast está publicado bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartido igual, lo que significa que lo podéis distribuir libremente siempre que citéis a los autores Anaís, Dani y Albertini con el enlace oportuno. No lo uséis para fines o ámbitos comerciales, y si lo modificáis, hacerlo bajo la misma licencia. Si tenéis alguna duda al respecto, os invito a escribir a novenopodcast@gmail.com. La música del Noveno Podcast es Viking Battle de Jay Martínez, distribuida bajo licencia Creative Commons a través de Yamendo.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de iTunes, iBooks y las principales redes sociales buscando el Noveno Podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.